querido en esta vida como no he querido a nadie. Ya sé que la he soñado noche y día y en mi cama de algodón. Pero la he intentado con otra. Yo siempre imaginé tu boca. Pero la he intentado con otra. Yo siempre imaginé tu boca. Ya sé que la he perdido de mi vida, pero cuando sueño dice que estaba dormido en el momento en que la vi. Tu sueño no era porque sé que te sentí, que tembló mi cuerpo y te noté dentro de mí. Soñar contigo de nada me va a valer, porque mi castigo en esta vida es no poder tener tu cariño, ni tu amor, ni tu querer. Ya sé que he decidido en esta vida tenerla o no tenerla. Ya sé que se me ha ido de mis manos sin motivo y sin razón. Pero la he intentado con otra. Yo siempre imaginé tu boca. Pero la he intentado con otra. Yo siempre imaginé tu boca. Ya sé que la he perdido de mi vida, pero cuando sueño, mira, dice que estaba dormido en el momento en que la vi. Tu sueño no era porque sé que te sentí, que tembló mi cuerpo y te noté dentro de mí. Dice que soñar contigo de nada me va a valer, porque mi castigo en el vida no poder tener tu cariño, ni tu amor, ni tu querer. Dice que estaba dormido en el momento en que no era porque sé que te sentí, que tembló mi cuerpo y te noté dentro de mí.